Es parte de este gobierno de Olivera, digamos, ¿no? Que ante cualquier planteo de un tipo de mucha plata, como es Macri, digamos, ¿no? Que bueno, que va a ser interpelado, va a ser intervenido, digamos. Esta semana debería ser la. Se supone que va a ser, digamos, ¿no? Ante el primer planteo que se hace en un asadito, digamos, ¿no? Entre vos y yo, digamos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace Olivera ante un planteo de un multimillonario, digamos, empezando? Opta entre el multimillonario y los ciudadanos de Payandú. ¿Por qué no opta? Por la ley y por los ciudadanos. No. Está muy equivocado. Opta por el tipo que tiene plata y opta por el tipo que tiene poder. Como si fuera necesario para darle más poder a Macri que tuviera como empleado a Olivera. Eso es malo, hermano. Nosotros, la ciudad de Payandú votó a Olivera para que fuera empleado de los empresarios. O para que defendiera a la gente de Payandú, a los trabajadores de Payandú, a los vecinos de Payandú.